Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escucha aquella voz, como de pan gustosa le cantan en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevará dentro del corazón. Te pueden corromper, siempre está. Siempre igual. Mamá, la libertad llevaremos dentro del corazón. Nos pueden corromper, nos pueden olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los lobos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace mucho tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.